Hoy se presentará Úteros, una mirada sobre Elsa Pavón, una película documental en la que se cuenta la historia de Elsa Pavón, una de las integrantes del grupo fundador de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la asociación Clara Anaí. El film, producido por la realizadora platense Rosa Teichmann, será exhibido hoy a las 19 horas en el Auditorio Mabel Gutiérrez, en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, en Avenida Libertador al 8151. La actividad tiene lugar en el marco de la Semana por la Memoria, Verdad y Justicia ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Elsa Pavón es una luchadora que tuvo la satisfacción de rescatar a su nieta en 1984, aunque debió esperar de aquella primera vez que la vio, en 1982, hasta 1987 para que la niña pudiera recuperar su identidad y al fin ser quien era, Paula Logares. Nunca pudo saber cuál fue el destino de su hija, Mónica Greenspan, quien se presume ha estado embarazada al momento de su secuestro. En diálogo con Radio Futura, Rosa Teichmann se refirió al documental. De Elsa Pavón, lo que me llama la atención y por eso decido hacer este documental, no es solamente el encontrarme con una luchadora, con una figura no conocida, pero que ha hecho muchísimo porque todos nosotros podamos hoy, por lo menos, estar insertos en un camino que nos lleva a pensar que la justicia es posible. Pero a través de la historia de Elsa, de algún modo quiero homenajear a las mujeres luchadoras y no muy conocidas en nuestro país, y al mismo tiempo quiero que la gente se sensibilice frente a una historia de vida que conjuga el dolor y también la posibilidad de la esperanza y de la felicidad. Escuchamos a Rosa Teichmann, quien también realizó el año pasado Chicha, Esperanza y Dolor, el largometraje sobre la vida de Chicha Mariani, que codirigió con Guillermo Kancepolsky y que recibió el premio al Mejor Documental de Derechos Humanos de Movimiento de Documentalistas Argentinos. El próximo viernes a las 13:30 horas se proyectará en La Plata para los alumnos de Bachillerato de Bellas Artes, aunque el estreno oficial en nuestra ciudad es el jueves 29 a las 19 horas en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes en Diagonal 78 y Plaza Rocha. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.